Paula. Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos, vení, vení, tomate una cervecita. Esperábamos. Aquí seguimos en Ofrendas Urbanas y llegó el momento de presentar el bloque mensual de Estudio Urbano. Hoy estamos con Nico Pfeiffer. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal, Paul? La verdad, un placer enorme estar acá en esta radio, emblema de la radiofonía argentina, ¿no? La tribu. Sí, muy contento también por lo que se viene en Estudio Urbano con el ciclo Zona del Parque. ¿Qué te traes hoy? A ver, contanos. Mirá, empezamos ya el mes pasado con un ciclo en el anfiteatro de Aperón del Parque Centenario que va a continuar en este octubre, y el viernes 25 y sábado 26 tenemos un Zona del Parque dedicado al swing en primer lugar y después al blues. Viernes de swing y sábado de blues. Bien. ¿Cómo la ves? Bárbaro. Todo gratuito ahí en el anfiteatro de Aperón del Parque Centenario, con capacidad para 1.600 personas. Por la tardecita, arrancando la tarde, y tenemos acá compañía, exponentes de los dos días, los chicos de Generation of Swing con nosotros. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Y también está Matías Cipiliano exponiendo el tema del blues. Día sábado, swing y blues. Y bueno, estábamos hablando también fuera de aire, los dos. Ambas agrupaciones tocaron ya en el anfiteatro del parque y quiero que ellos cuenten un toque cómo fue esa sensación y que le cuenten a toda la gente que nos está escuchando de qué se trata este escenario, si es que los oyentes todavía no lo conocen. Bueno, es un flash. El escenario está buenísimo. Está buenísimo. Es un gran lugar para ir a tocar. La verdad que sí. Tocamos en el Conectar de fin de diciembre. Sí, la fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año y nada. No, está bueno en el aspecto acústico, en el aspecto visual, en el aspecto de la cantidad de gente que entra. Está buenísimo. El lugar es muy lindo para ir a ver también. Está bueno. Más cercano a Pink Floyd. Claro. Sí, y encima una fecha dedicada, en este caso, al swing. Ustedes que la vienen remando ya hace varios años. Me acuerdo de un Bandas al Aire en que estuvieron participando, de concurso, claro, que hacemos nosotros. Ahí la empezamos a remar. Ahí empezaron a remarla. Pero ahora el swing está como en una etapa de mucho furor, de mucho auge. Ustedes lo están viviendo, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Se forma, no sé, se arma el baile? ¿Cómo es la cosa? Y sí, es como que se puso medio de moda, ¿no? Uh-huh. Hay como una comunidad así de bailarines, de muchos chicos que están empezando a bailar y también a su vez de muchos músicos que están volviendo a tocar eso. ¿Qué música de hace 70 años atrás? Claro, ¿se quebró en algún momento? No, muchos músicos siguieron tocando. Es el día de hoy que hay música de swing, es blues. El swing sale del blues. Y por suerte eso se sigue manteniendo en las generaciones de músicos. Pero ahora, no sé, hay como un... Salió otra revival, cosa, claro, un revival, los pin-ups están de moda. Claro, es como si fuera moderno de nuevo. Claro. Igual está el neo-swing, que nosotros también hacemos, que es como un swing moderno de un par de bandas. Un swing mezclado con el rock. De Big Baboo Daddy, Brian Setzer, que como que lo resurgieron hace unos cuantos años, eran 10. Más o menos, ¿no? 10 años. Claro. Entonces volvieron a tomar algunos temas de clásicos y otros que hicieron ellos. Y entonces volvió como... el swing, pero como con una vuelta más moderna y rockera, claro. ¿Hay un circuito de lugares donde, de toques, digo, donde ustedes van a tocar y saben que tienen un público ahí de gente que va a bailar? O es algo... Nosotros vamos a tocar donde se pueda. Donde el sea. Donde nos dejen. Así. No sé si las bandas, el circuito es más de los bailarines, sí hay, ¿no? Como, sí, hay varios hay como, lugares. Como dijiste vos, como una comunidad de los bailarines, que a veces hay fiestas donde tocan bandas en vivo, que a veces hemos tocado. Claro. Y otras no, viste, hay como movidas. Uh-huh. Pero creo que en general lo de tocar en una banda, sea del estilo que sea, hoy vas a tocar donde... Bueno, nosotros hicimos como un show medio teatral donde incluimos los bailarines, una pareja de baile que... que están con nosotros en general. Y ustedes son bocha además. Nosotros somos 8, los bailarines 10. Claro, o sea que tampoco pueden ir a tocar a un escenario muy, claro, chiquito. Muy chiquito. Por eso nos viene bárbaro. Ahí va. Esto es viernes 25. Nos sobra lugar y todo. Claro, sí. Y nosotros vamos a arrancar esa fecha con una clase abierta. El viernes un poquito más tarde, a las 7:30. Después tocan los Swingers y después la Orquesta Inetable. Y cierra The Generation of Swing. O sea, tres agrupaciones ahí. Festejamos nuestro cumpleaños. Nuestro cumpleaños también. Ah, mirá. Sí. Cinco pirulos ya. Cinco años. Bueno, una banda relativamente joven. Sí. ¿No? Sí. Es así, y ascendente ya. Está por entrar en la primaria. Claro, de una. Estamos terminando el jardín. Y vos, Matías, contanos un toque acerca de la música que haces y también cómo ves el género, ¿no? Porque el blues también es un género que se está escuchando mucho, si bien nunca, siempre tuvo como un gueto de gente que lo fue a ver. Lo que sí uno se va dando cuenta es que. Cada una década es como que toma de vuelta, se pone como un poquito de moda, ¿viste? Y por ahí hace 10 años atrás, el pensar tocar en nuestras tiendas no se accedía a esos lugares. Y hoy por hoy tenés muchos festivales de blues que se organizan en nuestras tiendas, bajan muchos músicos de afuera. Entonces es como que se armó todo un circuito también que, bueno, vaya a saber por qué, pero es interesante. Sí, está bueno. ¿Ves gente nueva que está entrando en la movida? Sí. Yo mucho no manejo las herramientas nuevas ahora, como el Facebook y esas cosas, pero de 500 solicitudes de amistad, 300 son bandas de blues, ¿viste? Y antes una banda de blues éramos. Hay muchos músicos haciendo blues. Claro, por suerte, ¿no? Muchas generaciones de pibes que están con los estilos, ya sea con el swing o con el tango también, pero dando un poco de bola más a lo que es folclore. Las raíces. Cuestión. Tal cual, y vos estás tocando en una fechaza, porque el sábado 26, yo les cuento a todos, empieza Blues en Movimiento, después está Florencia Andrada, Matías Cipiliano, alrededor de las 6 de la tarde, sábado, ya te estoy diciendo, te estoy contando, Nasta Super, y cierra Ciro Fogliata y las Blues Sets. Sí, ¿no? que hace, lo conoces bastante sí, bien. Sí, 10 años. Bueno, por eso. Así que, imagínate, es una tarde de blues bastante bueno. Yo ya toqué ahí, no recuerdo qué año, pero me acuerdo que fue una linda experiencia. Bueno, escuchemos un poco de Matías Cipiliano, ¿te parece, Paul? Pero por favor, estoy esperando. Vamos con el blues y el swing, son hermanos, digámoslo así, y vamos con Matías Cipiliano y el swing de la suya. We'll be right back. va sonando el swing de la subida de Matías Cipriano, que va a estar, me imagino, tocando, no sé si este tema, porque este disco que nos trajiste es algo que tiene ya un par de años, ¿cómo es? Contanos. Sí, lo grabamos como hace 6 años. Claro. Y bueno, tenemos material como para grabar 8 discos más, pero no contamos con los materiales. Te entiendo. Bueno, entonces fue evolucionando. Claro, por lo menos están entre toda la banda, tenemos la intención de grabarlo. Por ahí vamos a grabar un disco en vivo, pero este fue el que pudimos editar y demás, y todo lo que eso implique, tenemos una política. ¿Cómo forma la banda? Somos 6 músicos. Está Gustavo Doreste en piano, Javier Gómez en la voz, Hueso Casanova en batería, Mauro Cerino en bajo, Nico Esmolca en armónica y yo en guitarra. Bien, mandón. Esto vamos a estar escuchando. Esta agrupación, te recuerdo, el sábado 26 a partir de las 4 de la tarde en el anfiteatro de Vaperón del Parque Centenario, con entrada gratuita para todo el mundo y un sonido de primera. Lo que tiene el anfiteatro, además de que es muy grande y es muy lindo y todo, suena muy bien. Lo cual favorece mucho a una banda que ya viene con mucha calle y tocando, porque es difícil, ¿no? Me imagino, y te pregunto también, encontrar lugares donde puedan tener buen sonido. Sí. Ni hablaba de los sonidistas, ¿no? Pero bueno, claro. En la sala, pero más, creo que es más difícil encontrar un buen sonidista. Los amigos son una raza aparte. Sí, con respeto a todos los sonidistas. Sí, con respeto y cariño y amor. Bueno. Y más al del Parque Centenario. Claro. Sí, y The Generation, ¿en qué anda ahora? ¿En qué está? ¿En qué etapa? Están con el cumpleaños número 5, pero a nivel producción discográfica, están con algo ahí. Y medio que nos pasa lo mismo que él, estamos también, lo que grabamos ya es lo que grabamos al principio. Sí. Y podríamos grabar también 8 discos de la noche. Más o menos. No sé si tanto nosotros, pues somos más chiquitos, sí, pero... Tres, pues. Bueno, pero qué buena oportunidad entonces para escucharlos en vivo, ¿no? Porque la producción cambia, entonces, más allá de lo que se pueda escuchar en algún YouTube o en algún lado. Y eso también, ¿y cuál es la página de contacto de ustedes? TheGenerationSwing.com. Bien. .ar. Cineloft, ¿no? No, Cineloft. Cineloft, o sea, con un montón de mosquitos. Claro. Bueno, y igual más que nada últimamente, como con esto del cumpleaños, estuvimos preparando, va a ser una ocasión especial, un lugar que lo amerita, vamos a invitar músicos que pasaron por la banda, que ya no están tocando, y vamos a armar así como una banda un poquito más grande para... Ah, bueno, vamos a hacer... ¿Cuánto? Y hacer 28. Sí, pero bueno, espacio, por suerte, ¿no? Un escenario enorme. Sí, por suerte. Hay lugar. Sí, se pudo armar. Tienen algo. Que llegar bien ensamblados, digo. Claro, sí. Sí, están todos uno pegado de gira, venimos haciendo muchas giras, así que claro, venimos, sí, no sé si claro. No sé si afilados, no sé, pero viajado. Estuvimos en Tandil en el Festival de Jazz, el último, y mañana en Rosario, ¿no? Mañana no, Rosario. Sí, bueno. Mañana. No, mañana. Mañana, uy, vamos. No. Sí. Bueno, hola, y a vos, Matías, si te quiere contactar, la gente se mete ahí en tu página también. Sí, creo que sigue andando en matiascipriano.com. Sí, sigue andando porque me metí yo ayer y funciona. Para algunos me dijeron que andaba, mucho no entiendo, pero es matiascipriano.com. Tenés que hacerte el Facebook, o está todo. No, es peor porque cuando yo me quiero... No, y tengo un Facebook, pero mucho no lo manejo, ¿viste? Y cuando yo me quiero meter en mi página, me parece que tengo un virus. Así que no me deja meterme en mi propia página, así que no sé si anda o no anda. Bueno, yo entré ayer y no hay ningún problema. Tengo la página bichada. En también me llegan mensajes, a veces veo los mensajes y las solicitudes. Ahí va. Bueno, Matías Cipriano. Ahí va. La invitación entonces está hecha el viernes 25 y el sábado 26 de este mes en el anfiteatro de Vaperón del Parque Centenario. El viernes 25 a partir de las 7:30 de la tarde y el sábado más temprano a las 4. Paul, venite. Pásate, date una vuelta, man. Vamos a darnos una vuelta. Dale, que está bueno. Ahí, y más si el día está lindo. No te lo pierdas, sonido de primera, gratuito. Auspicia Estudio Urbano, está ahí. Estamos poniendo el pecho, así que vengan. Es un golazo, buena música. Y nos despedimos, si te parece, escuchando un tema. Dale, buenísimo. Gracias, Nico. Gracias por traer... Placer, man. Gracias a ustedes. Buenas cosas de Estudio Urbano, buena música. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar... ¿Qué te diga yo? Sí, decilo vos. Sud Riot. Ahí va. Qué lindo. ¿No lo tenés? Ah, me dicen que no, de cabina, no, tanto que me costó pronunciarlo. ¿Americano tenés? Sí. Americano, entonces. Y bueno. Bueno, poné que tenga. The Generation of Swing. Dale. Claro. Five pound chains and swinging hands. Push up daddy, yes I am. Fat Tom came to play now. He can run fast now. Society.